www.alexsensation.com. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Soy este fin de semana, felicidades. Aquí en vivo desde Medellín, preparándote la próxima hora de mezclas. ¿Qué más quieres escuchar? De lo nuevo, de lo clásico, nueva escuela, vieja escuela, yo te la mezclo en vivo. ¿Y para cuál concierto quieres ir? Tengo tickets para el Solazo, la Mega Mezcla, el Miami Bash, que son los tres conciertos donde voy a estar celebrando mi cumpleaños con todos mis amigos en tarima. El Solazo es el sábado 13 de abril en el Kia Center de Orlando. La Mega Mezcla va a ser el sábado 27 de abril en el Prudential Center de Newark, New Jersey. El Miami Bash va a ser el sábado 4 de mayo en el Casella Center, antiguo American Airlines Arena. Get those tickets, Ticketmaster.com, y en la taquilla de los arenas. Quiero ver a todos mis oyentes ahí bailando y celebrando conmigo. También tengo boletitos para ver a Don Omar, Max de Reggaetón, boletos para ver a Silvestre Dangón y boletos para ver a Aventura, So Nasty, Call Me Toll Free, 1-800-315-9790. Let's go. Saludos, mi gente, les habla Arely, estás escuchando a Alex Sensation. Everybody go to the discotheque. Ay, si yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop. Si me voy de loco, su chupa, pop, pop, pop. Somos ahí. Pa' tu novio una pistola que hace bla, bla, bla, bla. Si yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop, pop, pop. Pele de chupa, pop, pop, pop, pop, pop. Pele de chupa, pop, pop, pop, pop, pop. Pele de chupa, pop, pop, pop, pop. Tratamos nunca hablarnos de amor. Debemos alejarnos mejor. Me llama cuando quieras calor. Que será mejor que critican, ella no tira puyo y como quiera todas se pican. Quieren aplicarle pero no la aplican. Le doy bomba al cielo, le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le di una G-Wagon, ella sabe que la quiero. Desde que lo operé la tipa ahora se cree modelo. Tú eres un fuego forestal que nadie puede apagar. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas si sabes que yo me pongo mal. Y tú dices que no lo hiciste intencional. Mínimo unos pocos semanal. Cuando yo te pille, baby, bien duro que te voy a dar. Emborracho el agua formal. El desafío mío y tuyo es personal. Paso muchas noches pensándote. Yo no sé ni cómo ni cuándo fue.

presión, con mi flow bien pedazón. Mamá, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón. Sensation. Esta noche es de pesca, si te pones fresca, date media vuelta, presa perfecta. Si otra gata protesta, se le acabó la fiesta. Si ella se molesta, oye, ¿qué le pasa a esta? Luna, entonces, ¿pa' que no muera, déjala caer? Tira al medio, que eso era pa' ayer. Pía duro contra la pared. Y bueno, que se la va a querer comer. Pa' que no muera, déjala caer. Tira al medio, que eso era pa' ayer. Me está confundiendo. Eso, perro. Saciar tu deseo. Esa mezclita de reggaetón, nueva escuela y vieja escuela. De lo nuevo y de lo clásico. Qué rico estaba eso. Delicioso. ¿Qué más te puedo tocar? Musicalmente hablando, no sea mal pensado. Mírate, fin de semana. Puerto Rico, Día Nacional de la Salsa mañana y el domingo, dos días. El próximo año, ya le dije a mi hermano Andrés Alarcón que quiero participar en el concierto Next Year. ¡Voy para allá! Para el Día Nacional de la Salsa. Que lo disfruten este fin de semana en PR. Toda la gente que va para allá. Dos días. Más salsa que pecado. Salsa por un tubo y siete llaves, papi. Mañana y el domingo allá en PR. Eso es histórico. Todavía quedan boletitos. Voy a subir en mi historia el link. Si todavía no tienes tus tickets. Si quieres ganarte un par conmigo aquí. Call me. Yo te doy un par de boletitos para ir al Día Nacional de la Salsa. Eso va a estar rico. All right, comunícate conmigo 1-800-315-9790. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, buenas. ¿Tu nombre? Buenas tardes. Soy Lidia de New Jersey. Hola, Lidia. Bienvenida. ¿Cómo está, Lidia? Bien, welcome. Bien, bien. ¿Y tú, mi amor? Súper bien, mami. Gracias, papá Dios. Aquí, baby, mezclándote de todo menos cemento. ¿Y tú cómo estás, Lidia? Ay, muy bien, limpiando, estoy libre, me toca limpiar el fin de semana, escuchando tu música, ya tú sabes. ¿Cómo así que limpiando si estás libre, mami? Cógelo con tequerís. Mi amor, pero mañana es sábado, hoy se limpia para no limpiar el fin de semana. Ya entiendo, que estás desempolvando y toda esa vaina, ¿verdad? Sí, ya llegó el spring cleaning. Ah, spring cleaning, ¿verdad? Sí. Yo tengo que hacer spring cleaning también, ese garaje lo tengo lleno de vainas que no necesito, no te... No, vamos a donarla, dóname los tickets, por favor. ¿Cómo fue? Eso no es parte de Spring Cleaning. Perdóname los eso, tickets. Eso no es parte de Spring Cleaning. I don't know what you're talking about. ¿Qué tigera tiene Lidia? Lidia, primero los saluditos. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Ay, mi amor, pues saludar a mi esposo, que él sí está trabajando. ¿Cómo y se llama? Pues a mi Allen. Allen, ok, ¿quién más? Allen, a mi hermano, a mi hermana, a mi abuela, a toditos, a todos los quiero y a mis hijos. A toda la familia, Lidia. ¿Y de dónde me llamas otra vez? ¿De qué parte? New Jersey. New Jersey. Oye, pero New Jersey está bateando fuerte hoy. Gracias por estar conmigo, Lidia. Quédate en línea para cualquier información. No te vayas. Alex Chenchechon, un saludito. Felicítame el cumpleaños de la maestra de la nena mía que va en camino para Orlando. Se llama Ashley. Happy birthday, Ashley. Ok, ponme el nombre ahí. Ponme el nombre, papi. Ponme el nombre. Ok, ponme una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, ¿tu nombre? Buenas tardes. Hi, baby. ¿Tu nombre? ¿Cómo te llamas? Hi, baby. Rosmina. Bienvenida. Hola, Rosmina. ¿De dónde me llamas, baby? De Hollywood. ¿Hollywood, California o Hollywood, Florida? ¡Hollywood, Florida! ¡Hollywood en la casa! Vamos para el boardwalk ahora, a dar una vueltita por allá por Hollywood. ¿Qué están haciendo? Oigo un corillo por allá. Aquí está mi hija. ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Bárbara. ¡Bárbara, qué linda! Muchas bendiciones para las dos. Gracias por estar conmigo. ¿A quién quieres saludar? Primero los saludos. Queremos saludar a la abuela Rosa, al abuelo Benito y al papá Harry. Sí. Y toda la familia. Muchísimas gracias por estar conmigo, las dos. Allá en Hollywood, Florida. Quédate en línea para cualquier información. Tengo mucha gente que me escucha por allá, por esa área de Hollywood, Fort Lauderdale. ¿Quién más está por aquí? Bueno, toda la gente de Broward County, la gente de Boca Raton, la gente de Pompano Beach, la gente de West Palm Beach. Ese es Palm Beach County, ¿no? Delray Beach, también Delray Beach. La gente de Sunny Isles, North Miami Beach, South Beach, todas las beaches. ¿Quién más? Un saludo muy especial para la gente, todo el condado Dade, que me escucha, Dade County. Toda mi gente en el Bronx, Brooklyn, Queens, Manhattan, Yonkers, Long Island, Staten Island, Upstate. Toda la gente de New Jersey, Connecticut, toda mi gente en la Isla del Encanto, Puerto Rico, de lado a lado a través de la Mega. Y toda mi gente de Orlando, Kissimmee, Tampa, Clearwater. ¿Quién más? Ay, por supuesto, toda la gente que me escucha en la música app en el mundo entero. Muchísimas gracias a todos los oyentes, donde quiera que me escuchen. Aquí estoy en vivo desde Medellín, transmitiendo el programa. Ya sabe que mañana le voy a hacer el live desde aquí, desde Medellín, a las 6 p.m. Prendo las cámaras en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music, para que veas el live. Mañana conmigo, mi hermano Willy García, que va a estar aquí celebrando su 30 aniversario de historia musical aquí en Medellín. Después del live nos vamos para su concierto y vamos a cantar la canción por primera vez juntos. La vamos a estrenar allá en Tarima, More. Así que ya sabes, mañana a las 6 p.m., prendo la cámara desde Medellín con una botella de guaro encendido, papi, pero agachado. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Viene bajando la próxima mega mezcla. Faltan 20 minutitos para mezclarte lo que tú quieras en este viernes social. ¿Para cuál concierto quieres ir? Y también voy a elegir el ganador de IG, el más activado, en los comentarios, en la última fotito que subí a mi página de Instagram, Alex Sensation. Ya regreso. Mete mano mi hermanito DJ Diego, DJ Luismi, Body Boy,